La clase de tercero A va a realizar hoy su primera orquesta, formada por el piano del maestro, 18 carrillones y 6 flautas dulces. La canción se llama Tocamos Si La Sol.